¿Cómo salimos esta vez? No necesitamos nada de lo que perdimos. Pero no teníamos nada, pero nada que ver. Bueno, Hernán, ahora vamos. A mí me da una vergüenza que vamos a hablar con una fonoaudióloga sobre la voz y los cuidados en el marco del Día Mundial de la Voz con estas voces nuestras, ¿no? Vamos a ver qué aprendemos en este contacto con Silvio Turbey. Ya me da vergüenza antes de hablar con la voz. Sí, claro. Cada día, cuando escucho que está saliendo la voz en la radio. Bueno, mi voz. Ya está escuchando, Hernán, así que... Bueno, bienvenida, sí. La licenciada en fonoaudiología Silvia Uturbey, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades como esta, por suerte. Bienvenida, Silvia. Sí, es verdad. Bueno, muy buenos días para todos y para ustedes también. Es verdad, hemos estado conversando, tenemos esta comunicación y, permanente en un ida y vuelta en días tan importantes como el día de hoy, que estamos festejando el Día Mundial de la Voz. Así que bueno, un agradecimiento a ustedes por darme este espacio para un poco hacer tener una conversación amena en cuanto a lo que implica el festejar el Día Mundial de la Voz. Sí, porque nos parece que es muy importante tomar ese día para reflexionar, para tomar conciencia de nuestra voz, que es algo intangible, pero que refleja, que hace tantas cosas, ¿no? Con la voz se llega a la sensibilidad de otras personas, se refleja el estado de ánimo, se habla de la salud de acuerdo a lo que refleja nuestra voz, y en lo físico, nuestra parte del organismo que incide en nuestra voz también habla mucho de nuestra salud, Silvia, ¿no? Sí, justamente me gusta mucho esto que estás hablando, porque hace unos minutos terminé también una entrevista en una radio en la cual conversábamos sobre la voz como herramienta de trabajo. Y eso hay que cambiar el paradigma, la visión. No es una herramienta de trabajo. Para algunas personas es una herramienta de trabajo, pero implica el uso de nuestra voz en la cotidianeidad, en saludarnos, en ir a hacer un mandado y poder hablar, en conversar con el vecino, en conversar con nuestra familia. Implica un medio de comunicación y de expresión. En donde está justamente implicado todo esto, ¿no? Nuestra salud física, la parte emocional, es el reflejo de cómo nos sentimos en determinado momento. Entonces, es la voz es el resultado de todo lo que sucede a nivel de nuestro cuerpo, pero a nivel también de todo la parte emocional, de la parte social, del entorno en donde nosotros nos movemos, que cambiamos de ambiente a lo largo del día de acuerdo a nuestra actividad. Entonces es una construcción que realizamos minuto a minuto. Por eso es tan importante tomar conciencia de nuestra voz, no solo como herramienta de trabajo, sino como recién lo planteabas, desde ese punto de vista, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante este Día Mundial de la Voz para concientizar las pautas de higiene vocal, porque la voz es por lo último que nosotros consultamos. Sí. Es decir, al otorrino, al médico otorrino laringólogo o a un licenciado en fonobiología que sea entendido en el tema, que nos pueda orientar, dar pautas de higiene vocal. Entonces, ante cualquier cambio que nosotros notemos en el color de la voz, que no llegamos a los agudos, que no llegamos a los graves, que nos cansamos al final del día, que necesitamos carraspear o limpiar la garganta, como se suele decir, que la voz ya no nos rinde como antes, necesitamos consumir más cantidad de agua. Entonces, ante pequeños cambios, una disfonía, una alteración en la voz de más de 15 días, que rápidamente ir y consultar, porque a veces estamos previniendo la aparición de patologías que a veces tienen un posible tratamiento y mejoría, y otras veces no. A veces vamos a la cirugía a través de la consulta con un médico otorrinolaringólogo, ¿no? Entonces, bueno, la idea en el día de hoy es conversar un poco sobre estos temas, qué cuidados debemos tener y cuándo consultar. Sí, hay un margen ahí, porque de algo que puede ser no tan importante de ponerle atención en esto que vos decías de las carrasperas, de la necesidad diaria de aclarar la garganta y lo del cansancio de voz al final del día, hay un margen, un tiempo donde eso pueda ser, digamos, normal o no requerir mayor atención, y cuándo puede pasar eso a merecer que sea consultado. Y bueno, si nosotros vemos que ese cansancio vocal y que ese rendimiento vocal va en aumento por más de 6 meses, o sea, si en... estamos hablando del cansancio vocal, ¿verdad? Que la voz no nos rinde y esa necesidad de carraspear. Si vemos que por 6 meses continuamos con esa sensación y con esos síntomas, ahí consultar a un médico otorrinolaringólogo o un fonoaudiólogo. Pero no es necesario, no te puedo decir tampoco, bueno, esperar hasta los 6 meses y después consultar. Pero si vemos que eso va cada vez más en aumento, tratar de consultar lo antes posible, ¿no? Pero si estos síntomas permanecen por más de 6 meses, ya en general se estima que puede haber alguna patología presente, ¿no? Por eso son síntomas, es lo que nosotros llamamos la fonastenia, fon de sonido, astenia de cansancio, que se da mayormente en personas que hacen un uso profesional de la voz. Hablamos docentes, cantantes, locutores, general la gente que hace un uso profesional. Y después también derribar esos mitos, ¿no? De bueno, los preparados que hay, que se pueden utilizar en forma casera, el té del cantante, cáscara de cebolla, o sea, todo lo que en el común de la sociedad es el jengibre. Sí, también. Entonces digo, se pueden hacer muchas combinaciones, pero tratar de, bueno, derribar esos mitos y realmente consultar, porque a veces cambiando los hábitos, un poco mejorando la alimentación, descansando más, tomando más agua, de repente cambiando algunas cosas en nuestro lugar de trabajo, por ejemplo la mesa, la ubicación de la pantalla de la computadora más cercana, más a la altura de los ojos, por ejemplo el uso de un buen micrófono, ahora en esta época de COVID y el uso del tapaboca obligatorio, cómo manejar la voz en ese sentido, dando una buena ejercitación de preparación vocal. También podemos hacer que esa necesidad de aclarar la garganta o carraspear disminuya, y entonces lo que estamos haciendo es que la persona no tenga esa fatiga vocal y previniendo una futura aparición de patología muy común, que son los nódulos de cuerda vocales, un ejemplo, por ejemplo. Y por ejemplo, Silvia, ¿cómo respiramos? Que a veces ya desde muy niños perdemos el hábito de la respiración más sana, que nos enseñan que es respirar por la nariz, ¿no? Y expirar por la boca. Ese tipo de cosas también nos puede terminar afectando. Eso nos puede terminar afectando. En realidad, cuando nosotros hablamos, tomamos aire por la boca o por la nariz. La respiración, el gesto que es el ingreso de aire por la boca, es mixto. Pero lo más fisiológico es respirar por la nariz, porque las fosas nasales filtran, humidifican el aire. Muchas veces, por diversas patologías, se respira por la boca. Entonces, el respirar por la boca hace que nosotros pierdamos toda esa función que tiene las fosas nasales. La de filtración, la de humidificación del aire. Entonces ahí somos más propensos a tener laringitis, faringitis, boca reseca, mal aliento, labios agrietados, más propensos a la aparición de caries, a roncar también. Entonces eso aparece también desde muy niño. Se descansa poco porque a veces cuando los niños, por ejemplo, en este caso, no rinden mucho en la escuela, y es porque a veces el respirador bucal no puede descansar durante la noche cómodamente porque se despierta, porque ronca. Entonces lo que sucede es que cuando va a la escuela, en realidad está cansado. Entonces, claro, a veces el rendimiento escolar es atribuido a otras cosas y no a un enfoque de una respiración efectiva que pueda permitir al niño oxigenarse mejor y descansar mejor para poder rendir a nivel escolar. Eso, claro, es un ejemplo. Pero también en esto de lo que hablábamos de la educación respiratoria, tiene que ver mucho un enfoque funcional de todo el organismo, no solo para niños, sino también para adultos también. ¿Cuántos adultos hay que respiran por la boca? ¿Cuántos conocemos? Sí, entonces, claro, también es bueno consultar. Esto te lo hemos preguntado otras veces, pero también para dimensionar la importancia, ¿cómo influye lo emocional en nuestra voz, no? ¿Cómo incluso las situaciones de estrés, vos decías, bueno, descansar mal, pero sobre todo los momentos de estrés, también muchas veces la garganta es la primer señal de alarma en ese sentido, la primer señal que te da el organismo, acá me estás exigiendo, estás tironeando demasiado, y se refleja en la voz también, ¿no? También se refleja la voz, porque la voz muchas veces es nuestra carta de presentación. En estos tiempos de COVID y en estos tiempos de aislamiento y en estos tiempos de poca comunicación con el otro, de la falta de trabajo, de las cuentas que vienen y que no las podemos pagar, la virtualidad, el teletrabajo, dar clases, todo lo que nos genera estrés, ansiedad, sí influye en la voz. ¿Y cómo? ¿De qué manera? De repente hablamos más rápido, hablamos a volúmenes más altos, discutimos más, no nos damos esos espacios de escuchar al otro, entonces empieza a sentirse un cansancio vocal, empezamos a sentir como esa sensación de picazón, a veces se produce difonía porque empezamos a hablar a un volumen cada vez más fuerte, y se produce una... la disfonía es una alteración en alguna de las cualidades, o sea, puede ser el tono, la intensidad o lo que en el común llaman volumen, en la resonancia, entonces en la forma, en el modo de hablar, no solo en la voz como sonido, sino en el modo de hablar, en el estilo que tenemos de fonar, se habla más rápido, con más esfuerzo, haciendo pocas pausas, entonces la persona es como que termina cansada, con un cansancio vocal que repercute en esto que decíamos anteriormente de la necesidad de carraspeo, fatiga, sin ganas de hablar, a veces que es como que no quiere hablar en algún punto, y bueno, y si eso permanece y no se consulta, puede producirse patologías. Pero en realidad también la parte emocional, que creo que con los encuentros que hemos tenido, ya veo que de a poquito vamos como enganchando en el tema, la parte de la voz y la emoción es muy importante, porque la voz transmite muchas cosas, transmite a veces lo que la persona no se anima a decir, ¿no? Y el estrés, sí, las características son esas, ¿no? Un habla más rápida, habla más fuerte, a veces no hace pausas al hablar, entonces dice tiradas muy muy largas de texto, no hace pausas al respirar, se cansa más rápido, hace hay una cierta tensión a nivel de las arcadas dentarias, porque es como que hay, la voz queda como en una articulación más cerrada, entonces la voz queda como presa dentro de la boca. Claro. Entonces, bueno, creo que no escuchamos al otro, entonces eso lleva a un esfuerzo vocal y a la larga, claro, una difonía. Hay un mensaje que, acá que sí, llega de Camilo, desde Colombia. Dice, buen día a los compañeros de la radio. Saludos y saludos especiales a la licenciada. Muy importantes, gracias, las recomendaciones para el uso profesional de la voz. Trabajo como médico laboral en un contact center y estas alteraciones las tenemos dentro de nuestros riesgos y les hacemos monitoreo. Buena hidratación con agua, evitar cigarrillos, agua del mate no tan caliente y las pausas vocales y auditivas son muy importantes. Esto lo está diciendo Camilo de Colombia, un colombiano, pero que como tiene familia uruguaya, padre uruguayo, nos mete el tema del mate, sabe muy bien. Este es un riesgo para nosotros agregado, ¿no? Es un riesgo para nosotros, sí. Lo que hay que cuidar en sí es tratar de respetar en general las pautas de higiene vocal. Tratar de hidratarse, tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día. Tratar de ventilar, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, el ambiente de trabajo. Tratar de hablar más pausado, articular más, sobre todo si estamos usando tapabocas. En caso de tratar de descansar, tratar de dormir entre 6 y 8 horas al día, tratar de evitar situaciones de estrés, evitar los ambientes muy resecos, ahora que viene un poco, cierto, se está poniendo un poco frío, tratar de que el ambiente esté bastante húmedo, usar micrófonos si necesitamos dar clase con tapabocas y las personas no nos pueden escuchar, utilizar, mirar mucho a los ojos de la gente mientras estamos hablando, no es sobre gesticular, pero hablar un poco más pausado, no tomar bebidas ni muy calientes ni muy frías, tratar de mantenerlas a una temperatura ambiente. Y el uso de tomar mate, café, té, siempre que sientamos que no tenemos reflujo, o en caso de tener reflujo, consultar a un médico gastroenterólogo que nos va a dar pautas alimenticias, claro, que van no es solo a lo respiratorio, la voz, sí, todo lo respiratorio, tratar de incluir más en la alimentación consumo de verduras de color verde, que eso favorece mucho también al rendimiento vocal, realizar ejercitación previa, preparar la voz, tratar de estar sentados en una silla cómoda, realizar ejercicios de hombros, de estiramiento de cuello, y después hay también un post, después que terminamos nuestra actividad profesional, hay ejercicios que sirven como para lo que llaman enfriar la voz, o sea, la voz ni se calienta ni se enfría, ¿no? Pero es prepararnos, hacer nuestra actividad y después volver a nuestro tono de voz basal, ajá, digamos, ¿no? O sea, que todo eso con ejercicios sencillos que podemos hacerlos en nuestro trabajo o en nuestra casa, utilizando una silla, utilizando una pared. Yo utilizo mucho unas pelotitas que tengo para trabajar. Tratar de buscar siempre nuestra comodidad y bien, hablar más. Eso es fundamental también para transmitir un buen mensaje. Bien. Que le llegue al otro y que nos pueda entender, porque a veces no es lo que estamos diciendo, sino que lo decimos tan rápido que se pierde el concepto de lo que queremos. Claro. Claro. Mira este mensaje de Héctor del Buceo. Buen día, dice. Deseando lo mejor para los speakers, como se decía antes. Una pregunta para la técnica que está ahora. ¿Por qué nuestra voz es más grave al despertarse en la mañana? Y agradece. Mira qué interesante pregunta. Sí. Bueno, vamos a tratar de responderla en forma breve. Nosotros tenemos que recordar que los repliegues vocales o cuerdas vocales son músculos, y mientras nosotros estamos durmiendo no estamos utilizando la voz. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, tenemos que, la voz es en la medida en que que comenzamos a hablar, comenzamos a ejercitar ese músculo. Entonces, empieza a adquirir su tono muscular. Entonces tenemos que recordar que todas las estructuras que están implicadas en la producción de la voz, que no son solo las cuerdas vocales, tenemos la lengua, las mejillas, el paladar blando, los labios, las arcadas dentarias, ¿no? El velo del paladar, hay que ponerlos en actividad para que agarren una tonicidad basal y comiencen a ponerse en funcionamiento para tener una voz acorde a lo que es nuestro el día a día, ¿no? A la que nos queda en nuestro tono común habitual. Y una cosa bien importante a raíz de esto, que no les quiero robar más tiempo, es si nosotros sentimos que nuestra voz está muy cansada o que hay cambios en la voz, dormimos y al otro día la voz mejoró con el descanso, quiere decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo vocal. Ahora, si hay cambios en la voz, nosotros descansamos y al otro día nos levantamos y la voz sigue igual, volvemos a acostarnos al día siguiente, o sea, que no hay cambios, no hay mejoría en la voz con el descanso, ahí hay alguna patología presente, porque por más que nosotros descansemos, esa patología no va a desaparecer a no ser que consultemos con un médico otorrinolaringólogo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante también a tener en cuenta. Silvia, en el final ya tengo varios mensajes que ha estado escribiendo una amiga, una compañera nuestra y cantautora que valoramos y queremos mucho, como María Elena Melo, que dice, sí, las cuerdas, la voz, son el reflejo de cómo estamos. Muy bueno todo lo que decís sobre las cuerdas vocales. Es un instrumento maravilloso, si tendremos que cuidarlas. Y nos cuenta María Elena que ella tenía un otorrino laringólogo que le hacía abrir la boca al sol unos minutos. Me decía que era bueno, dice María Elena. Y después, desde Buenos Aires, Jorge nos manda un afiche que se ve que se está difundiendo allá, que dice, feliz día para los que sí cantan, 16 de abril, Día Mundial de la Voz, y que muestra una muchacha cantando, te envía un fuerte abrazo y pregunta además, porque los coros dentro del protocolo ahora están cantando con barbijo, y si eso tiene algún perjuicio para la voz, el uso del barbijo. Y bueno, el uso del barbijo sí, porque en realidad la voz no sale con la calidad tal cual es si no la utilizáramos en forma, hay como una barrera. Entonces el sonido de la voz no es tal cual como si no utilizáramos barbijo. En realidad lo que habría que hacer sería una buena preparación a nivel respiratorio, trabajar mucho el tema de la articulación, de la palabra, fortaleciendo labios, fortaleciendo lengua, haciendo buenos ejercicios de vocalización indicados por una persona especializada en fonoaudiología o maestro de canto, consultando con un fonoaudiólogo. Pero creo también que si nosotros respetamos las medidas de distanciamiento, al momento de tener que cantar, podemos cantar sin el barbijo o poniendo una pantalla, o usando, creo que más que un barbijo, no me sale ahora, esa pantalla, creo que eso sería lo más indicado como para responderle a la persona que nos acaba de consultar. Sí, María Elena dice, es horrible cantar de barbijo, que la voz sale tapada. Pero bueno, como decís vos, siempre que se pueda, con las medidas correspondientes, tratar de evitarlo y bueno, para los que estamos ante los micrófonos también es todo un desafío. Bueno, algo hay más un, que quiera hay decir. Un mensaje, ¿sí? Más acá, un audio, sí, de Nelson de Tala. Buen día, compañeros. La voz es el medio de comunicación y de expresión más importante. El programa de ustedes me trae a la memoria el recuerdo de Adair Pérez, locutor, fundador de Radio Naturaleza de Tala, la primera FM del interior. Mientras era compañero de Efraín Churi Iribarne en Radio La Valleja de Minas, fue cuando fundó Radio Naturaleza. Él tenía problemas de niño para pronunciar, tenía problemas al modular y fue tratado por una especialista que se ve que lo curó muy bien porque salió siendo locutor. Bueno, felicitaciones por el programa. Hasta luego, un abrazo. Nelson. Mira qué bien, ¿eh? Mira cuántos mensajes. Qué lindo. Qué lindo, bueno. Qué bien. La voz es el cuerpo es todo un instrumento musical entero. Por eso me gustó la introducción que hicieron, ¿no? Me parece que con todas las entrevistas que hemos tenido, como que no hay que limitarse a pensar en la voz únicamente, en laringe, cuerdas vocales, ¿tá? La voz es todo. Lo que es el producto de todo lo que sucede, no solo en el cuerpo, sino en lo que decíamos nosotros, ¿no? Uh-huh. En el ambiente, en donde nos movemos, en la parte emocional, y bueno, es el reflejo de la vida de una persona. A veces nos olvidamos y por eso era tan importante compartir esta nota en el día de hoy. Yo después les voy a enviar unos pequeños videitos con pautas de higiene vocal, cuidados que se pueden tener utilizando el barbijo o tapabocas, para que ustedes los puedan compartir con la audiencia. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta más que quieran hacerme. Creo que por ahí hemos cubierto lo esencial. Siempre te preguntamos también para transmitir a posibilidades de quienes tengan la inquietud, la carrera de fonoaudióloga, precisamente, ¿dónde se estudia? La carrera de fonoaudiología se estudia en dos lugares. En la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, dependiente de la Facultad de Medicina, que ahora tiene en el aulario, en el edificio nuevo del Parque Valle. Ahí se estudia en la UDELAR, son 4 años, y bueno, este año pasado y este año casi todo ha sido virtual, y después se estudia en la Universidad Católica del Uruguay, también tienen carrera de fonoaudiología. Son los dos únicos lugares en nuestro país en donde están habilitados los títulos de licenciado en fonoaudiología para poder trabajar claro. No solo en la patología, sino sobre todo en la normalidad. Y sobre todo dejar bien en claro que el fonoaudiólogo es el profesional por excelencia titulado que atiende las patologías de la voz. Porque hay, de repente, a veces se consultan a determinadas personas que mediante ejercitación creen poder resolver algunas patologías y lejos de mejorarla, las agravan. Entonces, como mensaje final, cualquier cambio en la voz, en rendimiento, en no me da el aire, a nivel respiratorio, a nivel de la voz, a nivel de timbre, a nivel de tono, consultar con los profesionales adecuados, un fonoaudiólogo y un médico otorrinolaringólogo, que les van a dar las pautas y van a hacer el otorrino, la derivación correspondiente para que el fonoaudiólogo pueda brindar la ejercitación adecuada a cada persona, que cada individuo necesita su ejercitación específica para poder mejorar su voz. Así muy que bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvia, como siempre en este Día Mundial de la Voz queríamos que el tema estuviera presente. Muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, les mando un beso grande y bueno, también festejo con ustedes este Día Mundial de la Voz, porque ustedes están día a día también haciendo un uso de la voz profesional y quedo a las órdenes para lo que ustedes precisen. Cerramos. ¡Qué maravilla! Tomamos nota ya, el lunes a primera hora estamos por ahí. Que nos mande ejercicios. María Elena Melo dice, ahí está. Para recordar, para valorar, para celebrar la voz, como decís, también a través de la voz y del canto, hacemos como una salida a nuestros problemas, sacamos todo hacia afuera y eso mejora nuestra salud. Y vaya si así será. Sí, les mando un fuerte abrazo y hoy es un día de celebración para todos, sin duda los que hacemos de nuestra voz un uso profesional y en el día a día. Les mando un cálido y fuerte abrazo y les agradezco infinitamente el espacio. Gracias a vos, un abrazo. Adiós. Chao. Solo confío.